Put it. Okay. I need to touch it. Como un retallo de árbol, como una gota de agua, como brota la rosa del pequeño botón, como brilla en la noche la estrella que es bella. Así está mi niña en mi corazón. Tus lindas sonrisas son como un lucero, alumbrando la noche en el firmamento. A la roro, niña, a la roro. Duérmase, mi niña, duérmase, mi amor. A la roro, niña, a la roro, duérmase, mi niña, duérmase, mi amor. Como un retallo de árbol, como gota de agua, como brota la rosa del pequeño botón, como brilla en la noche la estrella que es bella. Así está mi niña en mi corazón. Tus lindas sonrisas son como un lucero, alumbrando la noche en el firmamento. A la roro, niño, a la roro, duérmase mi niño, duérmase mi amor. A la roro, niña, a la roro, duérmase mi niña, duérmase mi amor. A la roro, niño, a la roro, duérmase mi niño, duérmase mi amor.